quiero contarte que no puedo hablar de los dos. Que se quiebra mi garganta, muero por mirarte o escuchar tu voz una vez más. Antes de que me consuma el frío, antes de que te vayas y el invierno me arrastre lejos, déjame un recuerdo de ti, un minuto más de tu tiempo. Quiero decirte te amo. Un momento.